tu sonrisa encantadora. Me enamoré de tu boquita tan seductora. Me enamoré sin darme cuenta que me mentías, pues al demonio poseías y dominaba tu corazón. Me enamoré de tu morena piel caliente. Me enamoré de tus caricias tan ardientes. Me enamoré sin darme cuenta que me mentías, pues al demonio poseías y dominaba tu corazón. Engañosa, peligrosa, tan bonita pero mentirosa. Engañosa, peligrosa, tan bonita pero mentirosa. Engañosa, peligrosa, tan bonita pero mentirosa. Engañosa, peligrosa, tan bonita pero mentirosa. Decías que me querías, pero eran todas mentiras de tu endiablado corazón. Engañosa, peligrosa, tan bonita pero mentirosa. Engañosa, peligrosa, tan bonita pero mentirosa. Engañosa, peligrosa, tan bonita pero mentirosa. Engañosa, peligrosa, tan bonita pero mentirosa. Decías que me querías, que yo era tu gran amor, mentiras de tu endiablado corazón. Me enamoré de tu morena piel caliente. Me enamoré caricias tan ardientes. Me enamoré sin darme cuenta que me mentías, pues al demonio poseías y dominaba tu corazón. Engañosa, peligrosa, tan bonita pero mentirosa. Engañosa, peligrosa, tan bonita pero mentirosa. Engañosa, peligrosa, tan bonita pero mentirosa. Decías que me querías, que yo era tu gran amor, pero eran todas mentiras de tu endiablado corazón.